bienvenidos a Un Punto Azul, programa de radio realizado por la agrupación astronómica jerezana Magallanes en Frontera Radio y la Asociación de Emisoras Municipales y Ciudadanas de Andalucía, EMA-RTV. De cristal para adentro, como viene siendo costumbre esta semana, Luis Miguel Soto, y de cristal para afuera, Alfonso, José Luis Espí, Lito, David y Miguel Soto. Buenas noches, un jueves más aquí en Un Punto Azul, dispuesto ahora a comenzar y prácticamente a terminar este mes de marzo. Tenemos hoy bastantes temitas, a ver si nos ponemos en marcha. Y la primavera ya está aquí, Lito, ¿qué pasa? ¿El calorcito ya sube, no? ¿Un poquito qué? Ha llegado la primavera. Por eso, porque al principio de primavera era frío como... Sí, llevamos, que yo vea que ahora va a pasar la época que voy a estar muy pendiente de la meteorología, claro. Cuestiones de calendario, claro. No estoy viendo grandes alteraciones de frío, así que tendremos de momento unas primeras semanas de primavera tranquilitas, ya con calorcito, pero sin pasarnos tampoco. Estamos llegando a 20 grados, 22... Había de máxima, 23 creo que un día, mañana, entre mañana y pasado bajaremos un poquito porque entrarán nubes, pero vamos a estar ahí, no va a hacer frío. Ni tampoco demasiado calor como otras veces que entra fuerte, ¿no? No, tampoco va a haber días despejados, pero no todavía con... Bueno, y en tema de meteorología, ¿ya tienes alguna cosita vista para tema cofradía y tema...? No, de hecho, ya ayer me hicieron la primera llamada, sí, en antena. Y me han dicho que me prepare, que voy que a te hacer. Van a, te van a... Buenas noches. Buenas noches. Yo he puesto esta tarde un tuit que dice: Lito anuncia que el martes santo hay agua por la tarde. La que te va a caer la sechica. ¿A quién se le ocurre? Para ir caldeando. Para ir caldeando el ambiente. Buenas noches, se me han perdido mis cascos. Pues... ¿El programa? No sé. Esta venga de buscar ahí... La he guardado, pero esto bolso chino, que está en 40.000 bolsos. A mí me ha pasado peor. El móvil. Yo lo he echado. Voy a ir un momentito, ahora cuando tenga un ratito de que alguien... Voy a ir al coche porque seguro que tiene que estar allí, porque si no, vamos, me he perdido el móvil y... El problema de los cascos, que se lo he hecho antes a David, que no se pueden dejar, ¿eh? Los cascos son... Las orejeras, sí, pero los lo que no. Se meten en la oreja es... antihigiénico. Pues mira, ahí te traen unos de orejera, que se te podrían ir. Ah, no. A mí con que me controléis que las voces están saliendo bien, vale. No me preocupo. Y con que Luis Missy tiene los buenos puestos y eso sí. Pero sí, me tiene que controlar mejor el sonido. Vale. Y desde aquí, igual, ¿eh? Aunque la responsabilidad va a caer en ese señor que se está sentando. Sí, porque es que tenemos el problema de que usted tiene una voz pequeña... De profesor, de profesor pequeño. De profesor de 6 horas diarias de hablar. ¿Sí? Y luego tenemos a Lito, que es un huracán. Y entonces regular las voces cuesta bastante. Bueno, comenzamos. Un punto azul, programa de astronomía, de ciencia del espacio, de astronáutica, que hacemos en la agrupación Magallanes, ¿no? Quiero comenzar con una noticia. Bueno, no una noticia. Ya hablábamos la otra semana, hace varias semanas. ¿Os acordáis del tema de las mareas, no? Que comenté el caso del niño que... Algunos dirán, ¿qué tiene que ver eso con la astronomía? Bueno, pues la marea es un fenómeno astronómico, podemos considerar, ¿no, Lito? ¿Se puede considerar la marea como un fenómeno astronómico? Astronómico es, ¿no? Por dos vertientes, por la gravedad, que es una fuerza que domina a todos los cuerpos celestes, uh-huh. y porque influye precisamente en los astros que están fuera de la Tierra. La marea es por la Luna y el Sol. Además que no solamente hay mareas en la Tierra, hay mareas en otros sitios. Bueno, pues hace una semana hablábamos de... Porque me llamó la atención bastante de que apareció el cadáver de un chiquillo en Barbate, de una patera que venía de cruzando el estrecho. El niño apareció en Barbate y la madre apareció en Argelia. ¿Te acordarás? Sí, sí. Y entonces se lo pregunté a mi jefe, que capitán de la Marina, y me explicó que, claro, que eso depende del peso del cuerpo del cadáver. Claro, al niño ser pequeñito, la madre ser más grande, pues depende del peso, va más para arriba, más para abajo, y depende... La profundidad, pues las corrientes van para un sitio o van para otro. Y que esas corrientes no tienen por qué ser siempre las mismas, ¿no? Bueno, pues la semana pasada hubo también un naufragio en Huelva, en la costa de Huelva. ¿Sabes dónde han aparecido los dos marineros? Los dos de la misma edad, o sea, por más o menos del mismo tamaño, en Conil. Fíjate tú, de Huelva a Conil, puede haber más de 100 kilómetros de costa, ¿no? Sí, claro. ¿No? Sí, claro. Y 100 pasando largo. Bordeando la costa, más de 100, mucho más. Con que, la verdad que estamos hablando otra vez del fenómeno de las mareas, ¿no? Y bueno, impresiona el asunto, pero a mí también me llama la atención por temas que me resultan muy curiosos, cómo las corrientes marinas interactúan unas con otras de esa manera tan brutal, ¿no? Y lo curioso es que los equipos de rescate saben de mareas, porque es que saben dónde mirar. ¿Saben qué ha sido el accidente hoy? Bueno, pues dentro de 5 días hay que mirar en tal sitio y no se equivoca. Pregunta para Lito un poco de ignorante, bueno, un poco no mucho ignorante. ¿En las corrientes también afecta la gravedad? ¿En las corrientes marinas? No, ¿no? No. Es un efecto de... Que afecta hombre, a lo mejor hay un efecto, pero de muy baja... Muy bajo peso. La mayor influencia para una corriente marina es la temperatura del agua, que provoca tanto la dirección para donde vaya como la profundidad a la que va. ¿Y no le afecta agua la marea? Fría, la corriente fría van bajas, a alta profundidad, y las corrientes cálidas van superficiales. Y después, como equilibran temperatura de distintas partes del océano, también que una parte del océano esté más que tenga más insolación que otra provoca que la corriente marina vaya más o menos directamente a equilibrar esa diferencia de temperatura. Lo que marca y en el océano son diferencias de temperatura. Y la salinidad seguro también tiene que entender. Sí, también. Sí, por ejemplo, eso se descubrió hace poco. Bueno, hace relativamente poco, pues las corrientes marinas lo conocen desde la Edad Media, prácticamente desde que se navega. Pero, por ejemplo, la más importante, casi, bueno, quitando con la que hablé la semana pasada del Niño, que es la que hace que el clima de Europa sea suave, que es la corriente del Golfo, precisamente la corriente del Golfo es se le llama también ahora corriente termoalina, porque afecta tanto la temperatura como la salinidad. Alina viene el prefijo de sal y funciona por intercambio de concentración de sal, aparte de temperatura. De ahí que se haya dicho que en un cambio climático puede ser uno de los causantes de que el cambio climático, que ahora es suave, se convierta en brusco. En cuanto se corte la corriente termoalina, en Europa va a hacer un frío. ¿Europa dice España también? Sí, sí, sí. Es que... No, porque es que... Desde Escandinavia hasta tú miras, Portugal. Cuando o sea, tú miras, Europa es todos los países menos Inglaterra. Claro. Sí, no, aunque sea de risa, donde más afecta la corriente del Golfo. Porque es lo que más cerca tiene. Sí, pero escúchame, es que cuando tú miras un globo terráqueo, amigos y amigas que nos escuchan, no regalen en comunión un móvil, regalen un globo terráqueo, ¿vale? Que a mí me encantaba, es que estaba obsesionado con eso. Es mejor que el GPS, se ve todo mejor. Lo tengo. Desde entonces mi obsesión por Nueva Zelanda, que ya os contaré en otro programa. Si miras el paralelo, el paralelo de Madrid, el paralelo de... casi estamos a la misma latitud que Nueva York. Ya sé por dónde vas. No, yo no pienso... en la rasca que hace alguna vez. Claro, ¿no? Las nevadas que hay en Nevada... Y aquí no, y aquí y es para la corriente del Golfo. Un poquito más para arriba tiene la bahía de Hudson, que congela completamente. La que te espera, Esteban, en Galicia. La que te espera de frío. Sí, como se corta la corriente alina, ¿no? Como Trump siga con sus cosas, va a enterar. Y si voy, pues ha cortado el protocolo de calentamiento, que ahora va a soltar humo por donde quiera, ¿no? Pues, volviendo a lo que tú decías, la salinidad, yo trabajo en un centro de acuicultura, yo trabajo en la administración, no estoy con la parte del mar, porque del mar no tengo ni idea. Pero claro, cuando yo llego, por mi mano pasan todas las facturas, ¿no? De todo. Y veía que es, al lado de mi centro hay unas salinas, ¿no? Y veía que se compraban un montón de kilos de sal. ¿Para qué se compra sal, no? Pues resulta que por el tema de las mareas, de las lluvias, muchas veces el mal llamado río San Pedro, no es un río, es una ría, ¿eh? Pues hay veces que el mar entra y la salinidad es buena, pero hay veces que sale y llega, ha llovido mucho, llega agua dulce y baja tanto la salinidad que los peces se mueren. Claro. Y además los peces son súper delicados con el tema de la sal, ¿eh? Sí. Yo me quería que no, un pez que va, pero se muere en nada, ¿no? Y entonces, pues, siempre tiene que haber allí un depósito de sal. Y fíjate lo difícil que es, porque eso no tira un saco, venga, un saco de sal, no. Tú tienes que tirar la sal justa. Claro. Ni quedarte corto, ni... Porque ni... también se muere por exceso, por exceso de sal. Claro. O sea, que la verdad que cuida... El tema de la acuicultura marina es un tema muy bonito. Además, es el futuro, porque nos estamos comiendo todo lo que hay. Y el futuro son las granjas marinas, ¿no? Que cada vez hay más. Por cierto, no podemos competir con los gallegos en una cosa. Se ha intentado criar mejillones aquí. Nada. De ninguna manera. Hay que ir a Ogrove. Aquí arriba, tío. Sale muy chico, hay que irse arriba. Aquí la dorada, el mero, la lubina, la corvina, el lenguao, el calamar, la tortuga, pero no... El cazón. Igual el tiburón, ¿no? Un tiburón, sí. Pero no hay de manera. Por cierto, ¿ha habido una gran tormenta, un ciclón en Australia? ¿Eh? Últimamente, estos días. Y Fuerza 3, de los más fuertes que ha habido allí. Y como la película esa es Charnado, ¿la habéis visto alguna vez? Pues aparece un tiburón en una carretera. Muerto ahí, lo ha tirado. Bueno, Astronomía. Astronomía. Tú tenías una revista. La revista, sí. Yo traigo la revista que hasta última hora no lo he puesto en el grupo ni nada porque me ha llegado esta misma mañana. ¿De acuerdo? Como saben nuestros oyentes y vosotros, yo estoy suscrito a la parte digital y entonces cuando está el archivito pues me mandan el mensaje de que me lo puedo descargar y me ha llegado esta misma mañana. Entonces... Otras veces la comento y ya tengo un par de artículos leídos o alguna cosita, pero esta vez no he leído nada. Simplemente voy a comentar los artículos que vienen en esta revista, ¿eh? Y si acaso en otra ocasión, pues cuando ya los lea, tendré un poquito más de juicio sobre de qué van. Bueno, pues la portada de Astronomía pone la observación de Júpiter. Este mes el planeta Júpiter se encuentra en condiciones óptimas para su visión. ¿Vale? Entonces... Es la portada, viene la gran mancha roja y demás en la portada. Observación de Júpiter, ya sabemos que es una de las cosas que mejor vamos a ver este mes de abril. Bien, vienen las noticias cortas al principio, ¿vale? Y por destacar alguna que nos pilla más de cerca a los aficionados, que hay una nueva junta directiva de la Federación de Asociaciones Astronómicas de España, ¿vale? Aunque la presidenta sigue siendo nuestra querida Blanca Trutón. ¿Vale? Pero ha habido cambio en los demás cargos. Yo los demás cargos que estoy leyendo aquí, pues creo que no conozco a ninguno así personalmente. Solamente a Blanca. Blanca sí la conocemos. Bien, más cosas. Ya en cuanto pasamos las primeras, viene a tribuna 25 años de la jornada del planetario de Castellón. ¿Vale? Que llevan ya 25 años haciendo jornadas astronómicas ahí en el Planetario de Castellón y lo reseñan aquí en un artículo. Bien, el Grupo de Ciencias Planetarias de la Universidad del País Vasco, ¿vale?, pone que a pesar de su juventud, este grupo es un referente en el estudio de ciencias planetarias, y aquí describen sus orígenes, las líneas de investigación y los proyectos futuros. ¿Vale? Bien, aquí todo lo que hacen allí, que es mucho y muy bueno. El artículo central, la observación del sistema solar, ¿vale?, en esta vez con Júpiter. Y pone, continuamos con la serie sobre el sistema solar y lo hacemos con el principal planeta que este mes se encuentra en condiciones óptimas para su observación, el gigante Júpiter. Y aquí viene todos los dónde encontrarlo, ahora se encuentra en Virgo, ¿vale? Se encuentra en Virgo, en la constelación de Virgo, y cómo encontrarlo y qué detalles podemos apreciar en su superficie, las bandas, la BEN, la BES, la mancha roja, etcétera, ¿vale? Y unos consejos para su observación. Después viene otro artículo que es la International Astronomical Youth Camp, que es un campamento astronómico para jóvenes. Y nos explican aquí pues todo lo que hacen en ese campamento, que quién fuera joven y quién fuera un campamento de astronomía, ¿no? En agenda, bueno, viene Zenit. En el Zenit viene una cosa muy interesante que dice: los artículos de divulgación científica escritos por Isaac Asimov hace medio siglo todavía nos sorprenden por su actualidad a pesar de los avances de la ciencia y la técnica. Vale, muy interesante, Asimov. El solar, crepúsculo. En el crepúsculo que viene, que en abril la luna oculta dos veces a la estrella Aldebarán. Cosa también bastante curiosa. Cometas y meteoros, ¿vale? Y el artículo de polvo de estrellas, que es de nuestro amigo Juan Luis González Carballo, sobre estrellas variables, se llama, lo titula La pertinaz sequía, y el resumen dice: hace menos de dos meses se celebraba una efeméride destacada. Se cumplían 30 años desde la explosión de la supernova SN1987A, localizada en la gran nube de Magallanes, ¿vale? La pertinaz sequía, porque, claro, no hay cosas destacables últimamente. Se ha sonado lo de la pertinaz sequía. Se ha sonado al nodo, tío. La pertinaz sequía, al nodo, ¿no? Pues es sequía de variables y de novas. Bien, en naranja y negro viene M41 y la joya de Canis Majoris y M93 en Pupis, ¿ok? Como observación de cielo profundo. Bien, vida, agua líquida y oxígeno, ¿vale? En la sección Pequeño Astrónomo, que dice: los estudiantes de sexto de primaria, en su asignatura de naturales, estudian el conocimiento de la Tierra y, como base fundamental para la vida, aprenden que una atmósfera de oxígeno y agua líquida son elementos fundamentales para que esto exista, ¿vale? Es más dedicada a educación. Bien, vamos al siguiente, que podemos ver. Aparte de la... en Historia de Astrónomo viene una muy interesante, tengo ganas de leerla, que es Cecilia Payne y la composición de las estrellas. Tiene muy buena pinta. De Miguel Ángel Pérez Torres. En banco de pruebas viene un telescopio solar, que es el LUNT SL60. Double Stacker Feeder Touch, ¿vale? Que tiene... Es un telescopio solar de la marca LUNT, que tiene dual speed, es doble... velocidad de enfoque y tiene un doble stacked, o sea que deja a 0,55 Armstrong el pase de banda, o sea que es muy banda muy estrecha, y aquí pues lo comentan las bondades de este telescopio. En la fotografía viene una fotografía asombrosa, ¿vale? Viene una sobre que viene una de Orión con una Canon 400 que tiene de composición, a ver si lo leo, 9 horas de integración. Es una auténtica maravilla. M1 el cangrejo, la neurosalcono, en fin, buenas fotos. Y ya para terminar, pues dice, en la cuenta atrás, ¿vale? Habla sobre astronáutica, los últimos lanzamientos y demás. Método científico, que es el artículo de paradojas que viene siempre cerrando la portada de Miquel Barceló. Y nada, no os puedo... contar más, porque ya os digo que lo he recibido esta misma mañana y conforme lo he abierto lo he ojeado un poquito y no me ha dado tiempo a leer ninguna. Ya comentaremos alguna, por ejemplo la de Cecilia Payne y la de observar Júpiter, que daremos la semana que viene una vez con más tranquilidad, daremos algunos consejos, porque durante todo este mes está magnífico para la observación y fotografía de Júpiter. Tengo una pregunta que no os la he dicho, pero vamos, en estos días, se lo leía a un astrónomo, a Edgar Castro, por lo visto no hay ni una mancha solar en el Sol. ¿Por qué? Pues ahora mismo no sé. Hace tiempo, ¿eh? Porque hace, por ahí... ¿Eso es normal? ¿O? Sí, claro. Hay periodos de gran actividad y periodos de poca. Estamos creo que en un periodo de poca actividad. Y cuando hay poca actividad solar, pues se traduce en muy pocas manchas solares. Digamos que la mancha de solares y lo que se llama el número de Wolf nos indica la actividad solar. Esto de un tiempo a esta parte está bastante estudiado, más o menos es un ciclo de 11 años, un decenal, y al parecer estamos entrando en un mínimo importante de baja actividad solar. Y eso nosotros, auroras polares, pues lo diré, auroras... Sí que afecta. Afecta a muchas cosas. Afecta mucho más cuando hay un máximo. A ver, pero cuando hay un mínimo... Pregunta de ignorante. Recordando la estructura del Sol, uh-huh. ¿El número de manchas solares tiene que ver con la cantidad de protuberancias solares o no tiene nada que ver? Sí, tiene que ver, porque muchas veces una protuberancia es una eyección que tú la ves en el borde y se ve. Como pero un cuando, anillo, ¿no? Claro, cuando lo ves de frente no se ve esa eyección, se ve lo que es la mancha simplemente. Y cuanto más manchas hay, y más grupos de manchas, y grandes, y pequeñas, y de todo, y van evolucionando, es porque tiene el Sol... ¿La mancha de gran es más caliente o más fría? Más fría. Más fría. Es más fría. Sí. Es más fría. Como es más fría que el resto, se ve oscura. Se ve más oscura. Que el resto, que se ve más brillante. O sea, esos grados de menos que tiene es lo que le hace verse oscura a nuestra vista. Mm. ¿Vale? Pregunta de ignorante. Usted no se ría, que yo soy muy ignorante. Yo toco la madera sí. de la mesa y he estado sólido. ¿Vale? Yo toco meto el dedo en el vaso del agua y he estado líquido. Si yo fuera fakir y yo me tiro el dedo en el sol... Sin quemarte. Sin quemarme. Como los fakires. O como los de Passenger, ¿no? Que pasan por el lado de Arturo, no sé qué más. Y nada. ¿Cómo tocaría eso? ¿Eso qué sería? Eso, pues, la mayor parte es gas. Lo que pasa es que la temperatura que tiene, vamos, ni tocar ni nada. Pero eso, si pudiéramos entrar, en la mayoría, no. No... Y además, mucha diferencia entre tocar la superficie y tocar lo dentro. Lo de fuera, si fuéramos con una nave y no se quemara, atravesaríamos un bastante sol, pero llegaríamos por chocar porque el núcleo, está muy concentrado y muy denso. Eso es un reactor nuclear. Es gas. Claro. Y además. ¿Pero tiene núcleo? ¿El sol sólido o no? ¿Un núcleo como Júpiter? No. Sólido no, pero que está. Es tan un estado denso... distinto de la materia. Ah, eso no lleva ahí, querido. Es como las teles. No es ni líquido. Si es lo digo sólido que ni gaseoso. Eso. Es plasma. Plasma. Como la tele. Plasma ¿Cómo? En el que las cargas eléctricas están separadas unas de otras y están libres. No están agrupadas como los átomos que tienen cargas positivas en el núcleo y electrones dando vueltas. En el plasma... Está cada uno por su lado y evidentemente pues las propiedades físicas son completamente distintas porque la transmisión de carga eléctrica, la transmisión del calor, no tiene nada que ver un plasma con un sólido. Con Rigel, que es una estrella azul, ¿no? Gigante. ¿Rigel? Sí, es una... ¿Tiene plasma? Sí, claro, todas. Todas, todas. Plasma. Todas las que... ¿Las enanas ciclo blanca, principal, vamos. ¿Las enanas blancas también tienen plasma? Las enanas blancas... Ay. Pues yo diría que sí están en estado de plasma. Lo único que están aparte porque están confinadas por una fuerza distinta cuántica que no afecta a las demás estrellas. La enana blanca es como es por una propiedad de cuántica que la hace una naturaleza distinta. Entonces, es un cadáver estelar. Un cadáver estelar. Sí, un cadáver. Ha dejado de producir energía como normalmente hace una estrella. Mira, está toda su vida dando luz, dando energía, y ya es un cadáver. Ya no vale para nada. No, porque Hay planetas, exoplanetas que se han detectado alrededor de enanas blancas. Hacen una fuerza gravitatoria porque es al ser un cadáver, normalmente los cadáveres estelares son muy densos, ya sean púlsares, estrellas de neutrones. Suena más bonito púlsar, que un cadáver, ¿eh? Pues niños, vamos a mirar ahora. Cadáveres estelares. ¡Ah! Tony chillando, tío, por favor. Cadáver estelar, la nana blanca es eso, es muy blanca. Que sí, vale, nana cadáver, ¿no? Una temperatura superficial brutal, 30.000, 40.000 grados, como una. De hecho, por eso es blanca, porque es muy caliente en la superficie. Muy pequeñita, muy denso, muy denso. Y emiten muy lentamente radiación y tienen una vida como enana blanca enormemente larga, ¿no? Alfonso, si tú supieras la cantidad de cadáveres estelares que he visto a través de Goliat y Mamut. O sea que tu telescopio... La nebulosa planetaria de la pajarita en Cefeo. La nebulosa planetaria Ojo de Gato en Dragón, en Draco. La nebulosa, la nebulosa planetaria Ojo de Cleopatra en Eridano. Están nebulosas todas. Y se ven bastante bien. Tú estás viendo muertos, tío. Dice que tu telescopio es un tanatorio, dice. Espectaculares, ¿eh? Por ejemplo, la nebulosa... Hay muertos espectaculares, siempre los... Por ejemplo, la nebulosa Ojo de Cleopatra se ve claramente como un disquito... ¿Y eso de Ojo de Cleopatra se lo has dicho tú o qué? No, esa es la nebulosa NGC 1535. No tengo ahora el catálogo para mirarlo. No, yo lo sé todo muy bien. Juraría por mí... ¿Qué es ese? A través, con la seguridad que lo ha dicho. A través de Mamón se ve como un circulito azulado celeste, cubierto de una especie de nebulosidad celeste más clara. ¿No? ¿Y objetos vivos no ves? Hombre, no. ¿Viva? ¿A qué te refieres con objetos vivos? Pues estás viendo cadáveres estelares. ¿Habrá? Si miras a la nebulosa de Orión, los ves naciendo. Eso sí. Es al revés. Eso sí. Qué bonito. Más bonito un nacimiento que una muerte. Nido de estrellas. Me hemos venido de estrellas. Un nido de estrellas. Pues, y si tuviera la nebulosa del Esquimal. ¿Del Esquimal? Del Esquimal. ¿En dónde? En Géminis. Pero solo... También se ve otra cosa bastante bonita, ¿no? Se ve una especie de circulito amarillento. Incluso se puede ver hasta incluso los ojitos del esquimal. El gorrito del esquimal se ve como una especie de nebulosidad blanquecina o amarilla, entre blanquecina y amarillenta, rodeando aparentemente al círculo. Hemos comprobado que no se ha equivocado. No, eso se ve perfectamente. Para ojito prefiero ET. ET más bonito. Se ve incluso mejor a través de Goliat que a través de Mamut. Porque es que Goliat, el caso de Goliat, tiene mayor luminosidad, es un telescopio con mayor luminosidad y más que incluso que el propio Mamut. Quien se incorpore, Mamut tiene mayor potencia. Que para quien se incorpore por primera vez a escuchar nuestro programa, ¿quién es Mamut y quién es Goliat? Porque... No, Mamut es un telescopio, un macro telescopio de 2,5 metros de altura y 60 centímetros de anchura. ¿Es más alto que tú? Por supuesto, hombre. Tiene una luminosidad, luminosidad 5, F minúscula 5. Y en el caso de Goliat es un telescopio de 400 milímetros de abertura y 1895 milímetros de distancia focal. O sea, más o menos puede tener unos 2 metros de altura. Más alto que tú también. Sí, más, hombre, por supuesto. ¿Y Júpiter tiene plasma? No llega. El plasma hace falta una temperatura mínima y, bueno, favorecido por grandes campos magnéticos. Eso sí que tiene Júpiter. Y si yo, si yo fuera, pero no llega a la si yo fuera profesor de física, ¿no? Y le pusiera un problema a los niños diciéndole, sabiendo que el Sol es una estrella y que tiene un diámetro tal y una masa tal, y sabiendo que Júpiter es un planeta que tiene una masa tal y un diámetro tal, ¿podemos calcular o podéis calcular cuánta masa le hace falta o le hizo falta a Júpiter para convertirse en una estrella? ¿Eso se puede calcular? Sí. Y sería una 10 masas, ¿no? Sí, no tengo los números hechos, pero sí se puede. Los cruzados son unas 10 masas. Más si fuerte, hubiera, no me entero. Si hubiera 10 veces mayor masa, se hubiese producido reacciones termonucleares de fusión en su interior y hubiese convertido en una estrella, ¿no? O sea, si con Júpiter hubiera sido una estrella que hubiera nacido de otra estrella. ¿Puede pasar? Sí, puede pasar. Bueno, Júpiter en teoría salió del Sol, ¿no? ¿no? De, no, no, no, no, no salió a el la vez. Disco de acrecencia. Chico, el disco, vamos. No. Salieron a la vez. El Sol se formó en el centro de ese de esa nube y Júpiter fue el que acaparó eso. El mayor número de masa que quedó fuera del disco. Porque por eso, es el más grande y el que se chupó casi el 90% de lo que no se chupó el por Sol. Por eso hay estrellas binarias, ¿no? Exactamente. Aunque en el, al principio el Sol se creó como una especie de cúmulo de estrellas abierto, ¿no? ¿Cómo? Una especie de cúmulo de estrellas abiertas. Con una nebulosa primigenia de unos 8.000 años luz, de unos 8.000 unidades astronómicas. Creo que son 8.000 unidades astronómicas. ¿Pero tú cómo lo sabes? Porque tengo muchos datos que lo he. Todo eso me lo he. ¿Han contado, no? Sí. Mira, bueno, sí, las nubes son muchísimo más grandes que. Y dan y generan varios decenas o centenares de sistemas planetarios. Porque cada se ha detectado ya el Hubble, que hizo fotos, por ejemplo, la famosa de los pilares de la creación, uh-huh. Del núcleo de la nebulosa del Águila. En esa nube grande aparecen unos glóbulos, unos mucho más densos que de cada grano o cada glóbulo de estos más brillantes, que se aprecian desde la Tierra más brillantes, visto en otras nebulosas. Aparece un sistema planetario. Esto se le han llamado glóbulos de Bok. Efectivamente. Glóbulos de Bok. Y cada glóbulo de Bok genera una estrella y probablemente su corte de planetas, y que ya parece que casi es normal que una estrella, salvo las muy, muy, muy grandes, que el disco de acreción lo echa cuando explota. La mayoría de las estrellas de mediana baja masa siempre tienen ese disco y generan planetas alrededor. Precisamente yo he visto glóbulos de Bok bastante, o sea, en lo que es, bueno, muchas fotografías en la nebulosa de Orión. Y volviendo a Júpiter, ¿qué pasaría si se hubiese convertido en una estrella? Pues seríamos Alderaan, por ejemplo. Tendríamos dos soles. A la Tierra no le afectaría. La atracción no afectaría nada. En 2000, sí, hombre, si fuera un poco más grande si se hubiese convertido en estrella. Probablemente claro. Tendríamos una órbita diferente a la que tendría a la que ten, en 2010, que tenemos. Que tenemos. En 2010 no pasa nada. Bueno, ya, bueno. Pero oye, y bueno, has dicho que que tendríamos una órbita diferente. Probablemente, no lo aseguro. ¿Alrededor de quién? No, sería de la que estamos, la más grande. No creo que la otra nos retirara de la nuestra. Pero variarla sí. Voy a decir un disparate. En torno a las dos, que hay sistemas. A eso voy. Es que no sé si un disparate o no. ¿Puede haber un sistema binario de estrella con un planeta que esté de una a otra? Como un 8. Ah, no. ¿Como un 8? Como un 8 es complicado. Sí, que lo capture una vez una, esté dando unas órbitas o media órbita, después pase la otra. La otra. Sería una locura vivir en el planeta ese para calcular la hora de todo el día. Hombre, no te puedo decir ahora mismo que sea imposible, pero. Son las 4, ¿de qué sol? ¿De qué sol? Es verano. ¿Ahora qué viene? Verano, no, que estamos en otro sol. Es verano, pero ahora viene otro verano, el del otro. Pues qué lío, tío. Muy improbable lo ve. Muy improbable. Porque las órbitas podía ser durante un tiempo, pero llega un momento en que se estabilizan y no daré esos saltos. Ya. Para que tire de una estrella a otra, tendría que cumplirse primero que la órbita fuera muy cercana a las estrellas para que consiguiera mucha velocidad y pudiera escaparse de un campo gravitatorio y cogerla a la de la estrella vecina. Coger después otra aproximación cercana a la otra estrella e ir así en tirachina. Una vez hablamos de... ¿Y es más probable que hubiese planetas entre medio de las dos estrellas o alrededor, o sea, o sistemas planetarios diferentes? No. Lo que se han detectado, las que se han detectado, que ahora hablaré porque es el tema que traigo hoy, de detección de exoplanetas, gracias a una pregunta de Esteban, uh-huh. Hay detectadas por dentro de binaria, de sistemas uh-huh. binarios, y están siempre fuera. Orbitando, o sea, digamos fuera de las dos. Orbitando el centro de masas de ambas. Exacto. Correcto, vale. Ya lo entendí. Fuera de las dos. Muy bien. O sea, lo difícil es una vez que esté dentro. Como sería nuestro caso, si Júpiter se hubiera convertido en estaríamos ahí a la mitad. Eso sería lo raro, digamos. Eso ¿no? es, de momento. Este sistema de detección, que ya lo hablaré, de momento ha dado muy pocos resultados. Entonces no hay un muestrario lo suficientemente amplio para saber que hay, sí, sabemos que puede haber planetas en sistemas binarios, pero no de qué forma es lo usual. Ajá, vale, vale. ¿Mm? Bueno, pues nos vamos a esa preguntilla, ¿no? Venga, ya que me... Ya que has iniciado, colación, venga. ¿No? Sí, no, además que había otra pregunta pendiente por ahí de... La tengo que buscar, la otra, que era un lío, yo estaba leyendo. Lente gravitatoria. Eso. Ah, sí, yo, sí. Como casi dio la explicación por WhatsApp, David, si quieres... Ya, pero es conveniente que repitamos aquí, ¿no?, en antena. Sí, no, por eso, que pues digo, pero eso lo he dejado más, si quieres, David, hacerla. O, ¿vale? O yo me he quedado con lo de las dudas que tenía. Contesta esa, y si nos da tiempo, pues entonces vamos con David. No tengo... la pregunta exacta, pero vamos, me acuerdo de que tenía dudas sobre los métodos de detección de exoplanetas y he aprovechado y he ido a la bibliografía y lo traigo un poquitín porque hemos hablado de la cantidad. Yo siempre suelo traer cada ciertos meses cómo está el número de exoplanetas descubiertos. Uh-huh. En el libro este que acabo de... bueno, librillo que acabo de editar del universo gaseoso, hablo de planetas, exoplanetas que tienen atmósfera, pero no he hablado directamente, creo, de todos los programas que llevamos, de los métodos que hay ahora actualmente para detectar exoplanetas y los éxitos, los inconvenientes y los éxitos que han tenido, ¿no? Y traigo aquí un listado, voy a hacer un poquito, lo más breve que pueda, porque tienen algunas cosas, quería decir, los inconvenientes y las ventajas que tiene cada método. Digamos, sin un orden establecido, lo digo porque unos tienen más exoplanetas descubiertos que otros, a voleo, pues por ejemplo, podríamos hablar primero que es por astrometría. Astrometría es una rama de la astrofísica que es la que se dedica a medir lo más preciso posible la posición de una estrella. Y ya se consiguen unas precisiones alucinantes, de una exactitud tremenda. Entonces, debido a que ya tenemos instrumentos lo suficientemente precisos, supongamos que una estrella tiene un planeta o un sistema planetario. Los planetas, comparada la masa de los planetas, son siempre mucho menores que la masa de la estrella. Pero a veces hay planetas lo suficientemente grandes que provocan que la estrella haga un pequeño movimiento porque todo el sistema planetario se mueve en torno al centro de masas del sistema. Y a veces, la mayoría, de hecho el Sol le pasa, el centro de masa del sistema solar no está exactamente en el centro del Sol, sino está un poquito, está casi en la superficie del Sol. Entonces, si tú miras, haces muchas observaciones de una estrella y lo mides lo más preciso posible la posición que te da en el cielo, tú, al cabo de una serie de mediciones que probablemente tendrían que llegarse casi a escala de años, o un año, un par de años, tres años por lo mínimo, puedes ver que la posición de la estrella hace un pequeño círculo. Eso te indica que no es el centro de giro del sistema, sino que el centro de giro está fuera. Por lo tanto, hay otros cuerpos que tiran de la estrella. Y esos cuerpos tienen que ser planetas, o no puede ser otra cosa. Así que, mirando durante una secuencia de muchas mediciones la posición exacta de una estrella, se calcula que tiene compañeros dándole vuelta. Inconveniente de este método, que los planetas deben de ser bastante grandes, porque para mover a una estrella tienen que tener bastante masa. Y sobre todo también otro inconveniente grande es que las mediciones para ver ese círculo en la exposición, a lo largo de las mediciones, tienes que hacer muchísimas mediciones durante un largo periodo de tiempo. Y eso, no tenemos tantos telescopios para que esté un telescopio dedicado a una estrella a ver si tiene planeta, a voleo. Es un tema que limita mucho este método. Quería preguntarte, ¿se sabe si hay alguna parte del cielo que tenga más propenso o que la zona sea más propensa a tener exoplanetas, las estrellas de esa zona? Si está dentro de la Vía Láctea, del grosor de la Vía Láctea, lo más normal encontrar las estrellas, porque los planetas que estamos encontrando son evidentemente todos de la Vía Láctea. Luego hay que centrarse en la franja del Ecuador Galáctico. Dependiendo, puede ser que analizando si hay regiones H1, H2 que son más propensas a tener estrellas muy masivas, a lo mejor se descarten, porque las estrellas muy masivas no son buenas candidatas para tener planetas. Tendrían que irte a regiones galácticas donde haya estrellas de masa mediana o pequeña. Exacto, entonces hay zonas donde buscar. Yo haría por lo menos descartaría unas cuantas zonas que sabemos que son muy ricas en supergigantes azules. Y esa... Ahí se descarta, ¿no? Bueno, pues después os digo de cada método cuántos se han descubierto. Siguiente método. Velocidad radial. Si tú mides la luz que te llega con un espectrómetro de una estrella y notas que unas veces la luz se te va al rojo y otras veces se te va al azul, es porque hay un planeta que unas veces está tirando de la estrella hacia atrás tuya y cuando está delante el planeta te lo tira hacia ti. Entonces la luz que te llega de la estrella viene más acelerada, más hacia el azul o más hacia el rojo, alternativamente. Si ves ese vaivén de la luz de la estrella periódico, es que hay un planeta. Ese es el método por velocidad radial. Método de tránsito, que lo expliqué cuando hablé de los planetas que se han detectado atmósfera. Si estamos en la línea de visión del plano del sistema planetario, puede ser, con suerte, de que un planeta pase por delante del disco de la estrella. Eso hace una bajada de luz en un periodo corto de tiempo, porque después sale el planeta por el otro parte del disco y vuelve a tener la misma luminosidad que antes. Facilidades. Tenemos tecnología ya bastante depurada para coger la curva de luz, esta típica de un tránsito. Dificultades, que tenemos que encontrar que el sistema planetario esté de canto en nuestra línea de visión. Los que son de cara no ocurren esto. Y eso sí, necesitan pocos datos, porque con unos cuantos... Los tránsitos suelen ser rápidos, así que con unas pocas observaciones se puede ver esa bajada de luz. Esa es una ventaja de este método. El siguiente sería detección por microlente gravitatoria. Ese es el más difícil de explicar. Que va con el mismo tema que, si lo quiere contestar David, lo de los efectos de lente gravitatoria. Si hay un planeta, cuando tenemos un fondo de una galaxia o de un cúmulo de galaxias, un objeto muy lejano y una estrella cercana, candidata a tener exoplaneta, que no lo sabemos, claro, pero miramos por si acaso. Y el efecto de masa al girar de un planeta alrededor de una estrella, si la masa del planeta es lo suficientemente grande, se detecta el efecto de lente gravitatoria en la luz. Y el fondo de una galaxia, por ejemplo, aparece distorsionado. Y aparece distorsionado en un círculo y se puede detectar que hay una masa que no es la estrella que está perturbando la imagen del fondo por lente gravitatoria. Así se han detectado. El último, después hay un batiburrillo que lo he llamado otros, que no lo voy a explicar porque algunos son muy complicados, y además han aportado muy pocos planetas. El último es el que precisamente da la duda de Esteban. Uh-huh. Es el de el método, lo voy a tener que decir en términos guiri, porque es que la traducción es muy mala. Es timing. Timing es como mediciones de tiempo, de intervalos de tiempo. Sería una traducción española, ¿no? El timing es tiene varias vertientes. Se han detectado, por ejemplo, con un pulsar. Un pulsar tiene una frecuencia fija, que es precisamente las propiedades que tiene un pulsar. Si tú mides, ¿qué? Como un reloj. Como un reloj, es al revés. Bueno, es de lo más exacto del universo. Uh-huh. El efecto del el reloj del pulsar. Pues como es tan preciso ese reloj, si tú lo observas y hay un pulsar que se te desvía periódicamente ese pulso de su ritmo normal. ¿Qué algo hay? Algo está tirando del pulsar, pero estamos en las mismas. El planeta que esté girando alrededor de un pulsar para que mueva a un objeto tan masivo debe ser enorme. Planeta grande. Grande, pero grande. Muy grande o muy cerca. O muy cerca, claro. O las dos cosas, muy grande y muy cerca. Eso sería lo mejor, ¿no? Para que moviera un pulsar. También se puede hacer timing con un exoplaneta que ya se haya detectado por tránsito. Y se sepa exactamente, ya se mida el periodo del tránsito y ya se sepa exactamente cuándo el exoplaneta va a pasar por delante y tenemos un tránsito. Pues entonces lo medimos exactamente, lo más exactamente posible con un cronómetro. Si vemos que el tránsito se atrasa o se adelanta, es que hay otro planeta compañero del que hemos descubierto que está tirando de él. Entonces este sobre todo sirve para detectar sistemas. Una vez que una estrella ya se le ha detectado un exoplaneta, se le prueba con este método si tiene tránsito, si se le ha descubierto con tránsito. Si se mide ese tránsito muy concienzudamente y se pueden descubrir compañeros. Ya sería el no sé cuánto B, no sé cuánto C, no sé cuánto D de esa misma estrella. Y se pueden pillar sistemas planetarios ya complejos de 3, 4, 5 planetas, que ya los hay. Y la última, que es la que he hablado hace en la otra pregunta que me ha estado hablando con Alfonso. Con planetas girando alrededor de binarias. Las binarias tienen un timing también, un proceso de rotación entre ellas muy preciso. No tanto como un pulsar, pero muy preciso también. Si ese intervalo de tiempo se ve afectado por algo, es que es otro exoplaneta que está girando, que está tirando del sistema binario. Bueno, termino diciendo los datos. Hoy, porque la chuleta me la he dejado en casa, lo he tenido que hacer súper rápido hoy otra vez aquí, mientras que estaban. He mirado mi página favorita de exoplaneta, que es exoplanet.eu, que ahora mismo, a día de hoy, tiene... ¿dónde está? ¿Exoplanet cómo? Exoplanet.eu. Exoplanet.eu. 3.607 planetas descubiertos a día de hoy. Y además la que están liando los horóscopos, tío, porque eso es... De los 3.607 planetas, por astrometría se ha descubierto uno. ¿Uno? Uno. Jolín, qué porcentaje más. Por velocidad radial, el repaso rápido, es el ver el efecto Doppler de la luz cuando tira del planeta para detrás y para adelante en la línea de visión. 711 exoplanetas por velocidad radial. Por medio de tránsito es el más exitoso con diferencia. Por medio de tránsito se han descubierto 2.720 planetas. La gran mayoría de los 3.000, claro. Por microlente gravitatoria, ¿qué creéis? Por el tema, como lo he explicado, que tiene que haber una galaxia lejana, una imagen, poquito. No sé qué. Poquitos, poco, ¿no? Poco. 53 Nada más. Comparado con la otra, que es uno. El dominio de... Ahora hablaré lo del uno y de la astrometría. El dominio del efecto de lente gravitatoria, por lo visto, está bastante currado ya y bastante dominado, porque para detectar 53 por el efecto de lente gravitatoria, que es una cosa de relatividad general que lleva poco la física, digamos, yo creo que es un método bastante exitoso para lo difícil que es. Y por timing, rodeando a púlsares, 24 exoplanetas. Que yo no daba tampoco hace años de que hubiera 27 planetas vivos dentro de un cadáver estelar, pero aguantan. O sea que los planetas son duros también, ¿eh? Para echarlos de un sistema, porque un púlsar es un cadáver que ha tenido una explosión de supernova y ahí se ha quedado el planeta. O sea que 24. Por segundas observaciones de tránsito, o sea, por medir timings de otra vez el tránsito, a ver si se atrasa o se adelanta, 7. Y por binaria no he conseguido los datos, sé que existen unos cuantos, 3 o 4, pero dentro de binaria también se han descubierto planetas. Y en otras, un método más raro, 10. Termino diciendo que lo de astrometría, un solo planeta, eso va a cambiar muy rápido, muy rápido. Porque hace poco escribí yo en la web de la agrupación el aniversario de que llevamos un año con el volcado de datos del Gaia. Claro. El Gaia tiene la tecnología suficiente para detectar por astrometría un exoplaneta, que eso no lo había. Este que hay es de casualidad. Prácticamente. Vale, de casualidad. Pero Gaia ya tiene la tecnología, lo único que hace falta es darle tiempo a Gaia para que mire las estrellas el tiempo suficiente, haga pasadas y pasadas por la misma, haga una nube de datos de cada estrella y después analizar el resultado de esa posición de esa estrella y verle circulito que hace esa estrella. Así que en breve, para eso hay que hacer minería de datos y dejarle tiempo a los datos de Gaia que los astrónomos le saquen jugo, pero seguro que subirá. La astrometría seguro que subirá. Con esto... 6 minutos nos quedan. Ya, es que me estoy riendo. Tiene una ventaja hasta aquí en la mesa. Porque allí está uno en la otra mesa, en la de control, y está controlando. Claro. Pero aquí está uno pues rascándose la oreja, mientras el otro habla. Viendo las revistas. Creo que no veo un Sky en telescopio, ¿sí? Porque luego cuando vamos a comer, uno pierde la razón y no ve revistas allí. Y estoy leyendo una publicidad en inglés que entiendo. We can say you there, eclipse, August 2017, you say, ¿no? Ajá. En inglés de Gibraltar, que es el que yo estoy estudiando. Y la foto, no reírse, la foto, pues vamos a ver el eclipse que va a haber en agosto de este año, y se ve un campo bonito con un bisonte. Bisonte. Y digo yo, ¿quién vaya aquí a plantar el telescopio para que te saque un bicharraco de esto? Que eso que tiene cuernos, David. Que eso tiene cuernos por delante. Que tú montas el mamú. Y te aparece el otro mamú. El otro mamú. Ahí, que, ¿en cuánto tiempo desmontaría tú el mamut? No lo desmontaría y correría. ¿Qué haría? No, se metería dentro, que es la forma de protegerse mejor. Solo para montar el mamut, te ha dado 1 hora y 14 minutos. ¿Y 14? Bueno, 15 minutos. No, su récord es 14. Empezó con 15, pero ya lo hace mejor. Tampoco hay que ser tan escrupuloso, ¿no? 1 hora y 15 minutos. Bueno, hace montarlo y ahora hay que colimarlo. ¿Eso qué es colimarlo? Colimarlo. ¿Eso qué? Alinear los espejos. ¿Eso no tiene alineado de antes? No, porque hacer cabo... Es un modelo de telescopio, hay que hacerlo cada vez que se monta. Otros no, otros se alinean cuando ves que está desalineado, se ajusta y dura ajustado bastante. Pero eso solamente los Dobson que estén fijos, con una estructura fija. Que no, y digo esto, yo, y digo yo, vamos a ver. No es como el mío, que es mucho más grande y mucho más... Tiempo, bueno. Un telescopio de eso con tanto jaleo para arriba y para abajo, ¿eso no le afecta al telescopio? ¿No es mejor tenerlo quieto en un sitio? Ve, claro. Es mejor tenerlo quieto en un sitio, un observatorio, una cúpula, pero si quieres telescopio grande y quieres ver cosas, lo tienes que desmontar y montar cada vez, porque bueno, no hay otra. En Luca no podías ver nada. Hombre, no, se ve alguna cosilla, bueno, pero... Sí, se ven cosas, claro, se ven cosas, ¿no? Los lince de Doñana. Lo que pasa es que, claro, es que en mi casa, es que en mi casa está toda la farola, con luz anaranjada y, claro, eso no... Es muy complicado. Tendría que uno irse al Pinar de la Algaida, allí, en el Parque Natural de los Ancos. Estaban las mismas, tiene que llevarte el tiesto. Y tiene que montarlo cada vez, claro, lo mismo que estamos diciendo. Aunque también se podría ver muchas cosas, a través de mi casa. Lo que pasa es que, claro, es que hay mucha contaminación lumínica. Hay al menos 10 farolas o 11 farolas alumbrando a mi casa, ¿no? ¿No te ha dado por coger un tirachina? Y esa, yo, es una cosa que eso no se le puede plantear al ayuntamiento. Mire usted, yo soy astrónomo aficionado y yo estoy haciendo un trabajo y necesito que usted me apague las luces. O que me pongan unas luminarias, por lo menos donde yo vivo, adaptadas. Yo creo que esas cosas se pueden hablar. Por supuesto, hablar se puede hablar. Lo que pasa es que hay que convencer al cabildo municipal. Y de eso tanto, teniendo en cuenta que... Hay que yo creo que nadie se la habrá planteado. Es que cuando le planteas eso, yo creo que la primera respuesta es que... ¿Qué? Sí, pero... que no. No sé, yo... Eso solamente cuando hay una campaña pública... Todos se adhieren y todos dicen que van a hacer... Tiene que ser una cosa en general de cambiar las luces. Personal, se van a reír de ti, pero eso. Vamos. A ti de personal creo que no hacen caso. O sea, no, tiene que ser una campaña a nivel de... Habrá algún vecino que diga, van a quitar la luz. Ah, exactamente, claro, eso es otra. Eso si hubiera astrónomo, si hubiera gran cantidad de astrónomos allí en San Lucas. La pregunta, pero claro. Yo pedí una vez, no me acuerdo para qué, que quitaran las luces de no sé dónde. Algo en el camping de Patricio, sí. Pues niño está poniendo la música para gobierno, porque no vayamos, ¿no? Alfonso, en el camping de Patricio, allí en Alcalá de los Azules. Rápido. ¿Qué? Sí, en Alcalá de los Azules, sí. No, hay. O sea, la dueña del parking, del camping. Sí, la paga. Lo apaga, sí. Pero que yo lo dije en Jerez, no me acuerdo qué sitio era, y me dijeron que no, porque iban a robar. Sí. Si quitan luz, roban, ¿no? Algo así. Pero bueno, que se puede iluminar, pero que la luz vaya para abajo en vez de para arriba, también. Es que van a cambiar las farolas. Claro. ¿Sabéis que van a poner? Sí, por ley te han obligado a cambiarlo y tiene un tiempo. Habrá que empezar a la casa de David, ¿no? Pero ojito, ojo, mucho ojo con los LED, que los LED son peores que las bombillas. Las que están poniendo son peores, son blancos y son peores que las que están quitando. Y nada más. Sí. Yendo yo para mi casa, todavía hay una casa aquí. Estoy yo por llamar a la policía a ver si se ha muerto la persona o algo. Todavía tienen las luces de Navidad, ¿eh? ¿No se han comprado un calendario? No sé. Hay uno ahí enfrente estudiando notaría que llevamos mira, así miro yo desde allí, ahí enfrente encendido así que, miro yo desde allí o peor que nos vamos, date cuenta que tú sabes y le estás prendiendo, o sea que tú miras peor, peor todavía. Que hasta el jueves que viene, ¿no? Pues hasta el jueves que viene, que ya será abril. Aguas mil. Espero que no. Qué miedo, como lo escucho. Ahora, de ahora en 15 de abril y aguas mil. Lito, de ahora en 15 días que no llevan nadie, por favor. Abril, aguas mil. Hasta después, después ya que venga lo que fe. Mucha hasta el jueves que viene. Buenas noches. Hasta el jueves.